Hoy vamos a comenzar el mensaje hablando, hablando de Gedeón. El pueblo de Israel iba a encontrarse en batalla, Gedeón los guiaba, para entrar en batalla con los madianitas. Acampando el pueblo junto a la fuente de Arod, dice Jueces, capítulo 7, versículo 2 al 7. Jueces 7, 2 al 7. Dice así en el nombre de Jesús: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Vamos a hacer un poco de matemática. Habían 32.000 hombres. 32.000. Se devolvieron 22.000. Quedaron 10.000. Hice un cálculo, un poco menos del 32%. De repente, Gedeón dijo: yo me voy a llevar lo mejor que tengo de mi pueblo, valientes, aquellos que están dispuestos a ir en la batalla. Y de repente mis 32.000 personas que estoy llevando, 32.000 hombres que están armados, Dios me dice: no, así no vas a pelear. Te voy a quitar un poquito. Ese poquito se tornó bastante, 32.000, 22.000. Y me quedó solamente un poco menos del 32%. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y él fuera el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Volvamos a lo mismo, 32.000 personas. 32.000 hombres de batalla, valientes, armados. Dios me dice: no, ese no es el plan. Vamos a quitarle 22.000. Y después dice: no, es mucho todavía. Los 10.000 que tenés es mucho. Bueno, me vas a sacar un poquito. No, fíjate cómo toman el agua, y según cómo tomen el agua, esos van a ir con vos. 300. Volvemos con el cálculo matemático. 300 me dan menos del 1%. Es decir, tenía un 99% de más. Qué mal que planeó la batalla Gedeón. Hay algo que está mal. Y lo que vamos a hablar hoy es de la incomodidad. Estar incómodos. De repente yo salgo como Gedeón cómodo con 32.000 personas. Yo estoy cómodo. Voy a enfrentar a un pueblo que es más grande que yo, pero tengo 32.000 valientes. Y Dios el primer día me quita 22.000. Me dice: con 10.000 te tenés que arreglar. Por ahora. Al otro día se levantan y ven cómo toma el agua. Y según cómo tomaba el agua, era si iba a quedar o si no. Y los 10.000 me dice: con 300 tenés que arreglarte. Yo creo que Gedeón se habrá sentido muy incómodo. La Biblia no dice nada que le haya empezado a plantear: me estás dejando menos del 1%. Revalidemos, volvamos a hacerlo tomar agua a todos y les digo que no tomen de esta manera si querés. Y de repente Dios lo desafía a Gedeón a poder creer de que una situación incómoda, una situación difícil, Dios se iba a glorificar en ese momento, en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no quiero que el pueblo entienda que por su propia mano pudieron librarse de los madianitas. Yo quiero que Israel entienda que si yo estoy con ustedes, ustedes van a ir al frente y van a poder ganar esta batalla. Pero de un número irrisorio, 300 personas de 32.000. Si siguen leyendo y se animan a hacerlo, habla de que después fue Gedeón con algunas personas a poder ver cómo estaba el pueblo de los madianitas. Y dice que estaban todos con sus camellos llenos, repleto. No decía la cantidad de personas, pero decía como innumerable. Entonces Dios les dijo a Gedeón, yo así voy a librarte de las manos de los madianitas. Vas a ver cómo, si crees en mí, en una situación incómoda, vas a ver el poder de Dios. Estamos viviendo seguro, algunos de nosotros, alguna situación incómoda. Seguro que estamos en un momento de transición. Estamos en tiempo, tal vez, de dificultades. Y podemos intentar ver lo que Dios hizo aquí con el pueblo de Israel, con Gedeón. Y se entiende muy claro que esto no es una estrategia humana, porque Gedeón planeó la guerra de una manera y Dios le dijo no, va a ser totalmente de otra. Fíjense cómo puede ser la guía de Dios, entiendan esto. Uno puede ser, yo quiero que Dios me guíe, yo quiero que Dios me enseñe, y uno pudiera llegar a pensar, leyendo esta historia, que yo tendría que haber salido con los 300, Gedeón tendría que haber salido con 300 personas. Pero muchas veces Dios te deja avanzar y quiere ver cuál es tu lugar de comodidad. Y muchas veces nuestro lugar de comodidad no es la voluntad de Dios. Pero entiendan muy en claro, aunque nos sintamos en un momento cómodo, si comencemos, porque yo digo, Dios me va a usar, Dios me va a guiar, Dios me va a enseñar cuál es su perfecta voluntad para mi vida. Tengo que buscar un trabajo, Dios me va a guiar, Dios me va a enseñar. Tengo que tomar una decisión en mi familia, tengo que comprar algo para mi familia. Fíjense que tal vez el comienzo de la decisión no sea la voluntad de Dios. Pero tengamos fe de que seguimos avanzando, Dios va a ir guiando cada uno de nuestros pasos. Aunque comencemos equivocados, aunque comencemos con la mayor comodidad posible, me voy a arriesgar, moverme un poquito, ahí nomás. Yo no soy una persona muy arriesgada y esto me golpea fuerte. Pero aún, como dije anteriormente, aún comenzando a tomar decisiones, aún comenzando en un desafío, en un deseo de que Dios me muestre cuál es su voluntad, yo puedo llegar a comenzar equivocado. Pero Dios en su misericordia va a ser quien, mientras vaya avanzando y llegue el momento, si yo creo en Dios y le pido, Dios va a hacer su perfecta voluntad en mi vida. Y en tu vida. ¿Te estás sintiendo incómodo? ¿Nos estamos sintiendo incómodos en algún área de nuestra vida? ¿Nos estamos sintiendo incómodos en la iglesia? ¿Te estás sintiendo incómodo con algo que Dios te dijo? Parece que Dios me está quitando recursos. Parece que tengo menos cosas. Parece que cuento con menos cosas. Mientras parece que avanza el tiempo, cada vez menos tengo menos cosas en mi mano para poder tomar y decir, me valgo de esto. Si estoy parado durante un tiempo en la misma posición, ¿qué sucede? Me canso. Un buen tiempo, algunos más, otros menos, pueden llegar a quedarse parado en el mismo lugar. Pero va a llegar un momento donde las piernas, las varices, muchas cosas van a empezar a decir, ¿te quedás quieto? Animate a quedarte quieto todavía. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos de repente en una posición cómoda? Comienzo quedando parado en una posición y me empiezo a sentir incómodo. Me muevo. Y si no, cambio de posición, como algunos cruzan la pierna, no sé cómo hacen para pararse, así, van. Entonces cuando yo estoy parado en algún lugar, en alguna situación, en mi vida, en la iglesia, en la economía, en lo sentimental, en lo que usted tenga como un impedimento, un lugar donde me diga hasta que llegué, yo estoy parado, estoy cómodo. Estoy cómodo, no voy a seguir avanzando, por donde estoy, hola, donde estoy tranquilo, ya está. Me quedé parado, nadie más molesto, nadie más me molesta, aquí estoy. Pero mi cuerpo se empieza a incomodar. Dice así en una publicación sobre salud, el estar de pie es una postura humana natural y por sí misma no representa ningún riesgo particular para la salud. Sin embargo, trabajar de pie de manera regular puede provocar dolor en los pies, hinchazón en las piernas, venas varicosas, fatiga muscular general, dolor en la parte baja de la espalda, rigidez en el cuello y los hombros y otros problemas de salud. Por quedarme parado en el mismo lugar, por estar comenzando en una posición natural, el ser humano como una posición natural, eso me trae problemas de salud. Hermanos, entendamos, si estuvimos parados, si algo está parado en nuestra vida y nos estamos empezando a sentir incómodos, es hora de movernos. Porque problemas de salud vamos a empezar a tener. Problemas de salud espirituales vamos a empezar a tener, donde si no nos movemos, nuestro cuerpo cada vez se va a hacer resentir más, cada vez los dolores van a ser más fuertes, más agudos, más intensos. Entonces, si eso sucede en lo espiritual, es porque Dios te está diciendo, es hora de moverte. Es hora que empieces a ir hacia adelante. Es hora que te muevas del lugar donde estás ya estás incómodo. Tu comodidad por un tiempo no sirve. Dios permite esa incomodidad para empezar a movernos. El cuerpo nos muestra de alguna manera que debemos movernos por lo incómodo de los dolores que comenzamos a sentir. Si continuamos en una misma posición, nuestra salud comienza a deteriorarse. Podemos seguir en la misma posición soportando malestar, incomodidad, pensando que el permanecer nos va a ayudar en algo. Es tiempo, hermanos, que nos comencemos a mover. Si me siento incómodo en algo, es porque Dios me está diciendo que te tenés que mover. Tu salud aquí corre peligro. Si te quedas quieto en el mismo lugar, tu salud corre peligro. Entonces pensamos que en Dios muchas veces es mejor estar bien, quietos, inmóviles, sin hacer mucho berrinche, sin hacer mucho que no nos vean. Total, mientras menos en cuenta me tengan, menos me van a decir que ¿podés fijarte si funciona algo en el fondo? No, yo no tengo idea de eso. ¿Podés orar por un hermano porque el hermano hace tiempo tiene una enfermedad? No, yo estoy quietito, no molesto a nadie. Es un desafío que Dios está haciendo en nuestra vida. Lo entiendan o no lo entiendan, estando incómodos, Dios es lo que está haciendo decir, móvete. Vas a tener que seguir para adelante, no te vas a quedar quieto. Porque cuando te quedes quieto, te empezás a morir. Te empezás a morir espiritualmente. La incomodidad lleva a que la situación en la cual estamos viviendo tenga que ser cambiada, tenga que ser transformada, tenga que hacer un paso hacia cualquier lado, pero en el mismo lugar no puedo permanecer. Entonces esto Dios lo que hace conmigo es darme un crecimiento. Mientras más avanzo, más cerca estoy de la meta. Mientras más me muevo, mientras más me quito del lugar de comodidad, empiezo a avanzar. Y la meta para el pueblo de Israel, que era vencer a los madianitas, hoy solamente se tenían que cumplir con 300 personas y no con 32.000. Dios en su misericordia nos quiere seguir mostrando. Mira, con poco. No creas que tenés que tener mucho. No, pero no tengo nada. A mí me cuesta leer la Biblia, a mí me cuesta orar. Si estás dispuesto, yo te puedo usar, dice Dios. No, pero yo no sé mucho de la Biblia, yo no tengo muchos estudios. Me cuesta hablar. En el nombre de Jesús, Dios te hace mover de esa comodidad que después termina siendo algo incómodo. Si Jesucristo comienza a quitarnos los recursos, si sentimos que tenemos muchas menos cosas que las que necesitamos, si ves que las cosas no están funcionando, si nos sentimos incómodos, es hora de comenzar a movernos para ver el desafío que Dios nos está mostrando. ¿Quieren tener experiencias espirituales más altas? ¿Quieren tener experiencias espirituales más profundas? Empiecen a moverse de la incomodidad. Se sienten incómodos es porque Dios quiere que se empiecen a mover. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir caminando hacia la meta. Si estamos cansados de lo mismo hace tiempo, que Dios nos está provocando, que hagamos algo, que nos movamos. Escuchen esto, alguien dijo, no pretendamos que las cosas cambien. Si siempre hacemos lo mismo, la crisis es la mejor bendición que puede suceder a la persona y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora la mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar al conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto lo dijo Albert Einstein. No hay mejor manera, me parece, de poder describir la situación de una crisis en la vida de uno. La crisis nos lleva a evolucionar, a tratar de solucionar lo que nos está trayendo un conflicto. Lo que me pone incómodo se tiene que resolver. Lo que me está poniendo incómodo, lo que no me deja dormir, lo que no me deja concentrarme, lo que no me deja poder servir de la mejor manera a Dios, me tiene que hacer mover para que eso se pueda suceder. Es tiempo en nuestras vidas que esas crisis, que esa incomodidad nos bendigan. Porque Dios está permitiendo esa situación para una bendición de nuestra vida. Aunque no lo entiendan, aunque no lo entiendan. Porque todos los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque si Dios te permite, no me digan que Dios permite una situación la cual está fuera de su control. No me puedan decir de que Dios no tiene el control de mi descontrol, de mi situación incómoda, de mi crisis. Dios no puede ser no estar al tanto de lo que me está pasando. Y si Dios lo está permitiendo, yo tengo que entender que esa situación tiene que ser para ser bendecido. ¿Qué hay de bendición en esto? No lo estoy entendiendo, pero tengo que seguir avanzando, me tengo que empezar a mover. Si estoy incómodo, me tengo que mover, y si estoy incómodo, tengo que empezar a buscar de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado de esta misma situación. Estoy cansado de estar parado en el mismo lugar. Estoy cansado de que todo suceda de igual manera día tras día. Yo quiero ver algo diferente. Entonces Dios te permite sentirte incómodo, porque si no te vas a seguir sintiendo cómodo en el mismo lugar y no te vas a mover, no nos vamos a mover. Entonces si Dios permite una crisis en nuestra vida es para que empecemos a avanzar y en el nombre de Jesús podemos ver cosas maravillosas. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, en los momentos más críticos de mi vida es cuando más sentí a Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba de alguien que no sea alguien, es decir, nadie más me podía ayudar. Una persona no me podía ayudar. Entonces cuando me quedaba sin nada a mi alrededor, lo único que podía buscar era Dios. Y lamentablemente, como digo también muchas veces, es nuestro último paso, nuestra última elección, cuando tendría que ser la primera, pero no importa. Si comenzamos con 32.000, llegado el momento Dios te va a decir, con 300 está bien. No, pero yo no puedo orar una hora por día. Empezá por 10 minutos. Empezá por 10 minutos y dale gloria a Dios esos 10 minutos. Pero no puedo leer toda la Biblia. Empezá por un capítulo. Empezá por un capítulo por día y buscá lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Pero yo no puedo venir todo el domingo completo. Vení el tiempo que puedas venir y Dios te va a glorificar en tu vida. Si tenés un motivo, el trabajo o algo cual no te permite esto, sembrá lo poco que puedas llegar a tener. La crisis en nuestra vida nos lleva a tener desafíos, a querer ser cambiados, a querer ser transformados. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios me está dando la oportunidad de poder cambiar, de poder ser transformado. Él me da el querer y también el hacer. No me deja solo, no nos va a dejar solo. Dios no se pone en una situación neutra. Dios no es ajeno a lo que nos está pasando. Dios mira cada uno de nuestros conflictos, cada una de nuestras crisis. Cada vez que el diablo viene y pide, este te alaba porque tiene todo. Este te alaba porque no le quitas nada. ¿Y saben lo que dice Dios muchas veces? Anda, tócalo. Y de repente en nuestras vidas, eso anda y tócalo, el diablo parece que viene y se burla de nosotros. Decime, ¿cómo alabas a Dios ahora? ¿Cómo le cantás? ¿Cómo le vas a cantar si el mismo Dios que vos estás hablando y que predicaste quitó algo? Decime cómo lo vas a hacer. Dios permitió para que de los 32.000 te quedaran 300 nada más. Y con esos 300 viera la mano de Dios una y otra vez. Porque no hay manera que pueda salvar a mi vida si Jesucristo no golpea mi corazón. No hay manera que pueda salvar mi vida si Cristo no moría por mí en la cruz de Calvario. No hay manera de que mis pecados fueran redimidos si la sangre de Cristo no vertía en la cruz del Calvario. Si Dios permite que el diablo venga y pareciera que se burlara de ti, es momento de crecimiento. Es momento de empezar a caminar, porque ya estás incómodo. Es momento de ir hacia adelante, en el nombre de Jesús. Entiendan que toda crisis que Dios permita en tu vida y en mi vida no ha pasado su control. Él lo permite para que su nombre sea glorificado en nosotros. No va a haber manera que llegue bendición a tu vida y a mi vida si Dios no interviene. No me digan que no camina mucho tiempo solo, sin Dios. Nos soltamos de su mano. Total, puedo. La economía me va bien, tengo un buen trabajo, mi familia está sana. Sigo caminando. Sigo andando. Y me olvidé de Dios. Total, me valgo por mis 32.000 hombres de guerra. Y si Dios permite que me quede con 300 para pelear, es para que veamos que su amor es incondicional y que vamos a depender de Él. Y que Él quiere lo mejor para nuestra vida. No anda buscando, diciendo que Dios no te castigue, ten cuidado con hacer esto y lo otro. Entiendan a un Dios de pasión, de amor. Alguien que tiene todo calculado y controlado en cada paso que damos. Obviamente no puede controlar ni calcular si empezamos a alejarnos de su camino. Si me empiezo a quedar en el mismo lugar, quieto, y empiezo a sentir el dolor, y empiezo a entumecerme y digo, así estoy bien, Dios ya me puso incómodo. Depende de mí si acepto ese desafío. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiar tu incomodidad. Dios quiere mostrar que con lo que tengas, con eso alcanza. No me pongas pretexto. No me digas que no tengas nada para dar a Dios. Mi vida sirve para Dios. Nuestra vida sirve para Dios. No me importa el talento que no encuentres. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Y hay personas que se mueren sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Hay personas que viven la misma vida que a nosotros nos cuesta vivir sin ese Dios. Entiendan siempre eso. Si nos cuesta vivir la vida en estas situaciones de crisis, imagínense aquel que no conoce a Dios. Entonces yo tengo una manera de poder decirle a alguien que no conoce a Dios, ¿sabes qué? Tu crisis puede ser permitida por Dios para que empieces a conocer a Dios. Puesto de pie, en nombre de Jesús. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Espero que, si estás pasando un momento de crisis, puedas tomar la palabra de Dios. No importa mi mensaje, sino que empiecen a buscar de Dios. Empiecen a buscar de Dios, como dije, 10 minutos, inviertan en Él, inviertan en tiempo en Él y hagan que esa crisis se transforme en una bendición. Hagan que ese momento de dificultad, esa incomodidad sirva para que Dios glorifique su nombre en nuestras vidas. Es hora de trabajar, es hora de moverse, es hora de no quedarse quieto. Es hora, aunque sean 300 hombres de guerra, decir, Señor, heme aquí. Yo voy a ir a la guerra igual. Con pocos recursos yo voy a ir a la guerra igual. Yo voy a ser parte de este cambio, de esta transformación, de ver a un Dios diferente. Porque el reino de Dios no son palabras, es poder, es justicia, es verdad. No importa cuánto le puedas hablar a una persona, si le puedes llegar a transmitir el poder de Dios que hay en tu corazón, con eso alcanza. Aunque no crean, un Dios te ama, ha cambiado montonazos de vida. Montones de vida simplemente con esa frase. No, porque la escatología, y si le empiezo a leer Lucas y después le voy diciendo Hechos y lo bautizo ya. El poder de Dios cambia las vidas. Nosotros no cambiamos vidas, nosotros no salvamos. Nosotros simplemente somos usados para dar oportunidades. Y es tiempo que si me siento incómodo, es que pueda dar una oportunidad a alguien que me empiece a mover. El que lo sienta de pasar aquí al frente, por favor pase. Van a estar orando por ustedes. Y los que se quedan en su lugar, cierren sus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder salir de esta crisis. Que nos enseñe cómo tenemos que caminar. Que nos enseñe cuál es su buena voluntad. Y que me anime a caminar aunque esté equivocado.